Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Estamos arrancando una edición especial de La Covacha en vivo en esta ocasión. A partir de este martes, todas las semanas vamos a tener un nuevo programa de La Covacha en vivo con temas de interés, ya sean reseñas de películas, reseñas de series, o en este caso, esta semanita que se celebra el Pride, pues vamos a aprovechar por ahí un temilla que salió hace un par de semanas respecto a un cómic en particular que está manejando el lenguaje inclusivo, y sin meternos de lleno al hecho del cómic en particular, pues como que sí preguntarnos, pues, ¿es importante el lenguaje inclusivo en la cultura pop? ¿Por qué tenemos que leerlo y todo eso? Bueno, no me tocará a mí contestarlo, para eso tenemos invitados muy muy especiales. Quédense con nosotros, vamos a echar el chisme bastante cachetón. ¿Qué tal? Mi nombre es Valentín García y pues los que nos siguen en La Covacha ya me conocen bastante como para seguir aquí presentándome. Mejor vamos a darle la bienvenida a nuestros, a toda la mesa que está, nos acompaña en esta ocasión. Comenzamos con Ariadna Salmerón. Ariadna, pues te puedes presentar tantito y decirle a la gente por qué andas acá con nosotros hoy para echar chismes, ¿son? Claro que sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Ariadna Salmerón, Ari para los cuates. Me invitaron a participar en este programa básicamente porque soy comunicóloga ya tengo experiencia de ya 12 años, soy apasionada de los medios digitales, sé que las palabras son las que nos ayudan a darle cara a toda esta realidad que conocemos. Me autoproclamo activista por los derechos de las personas LGBTTTIQ, ya que pertenezco a la comunidad, y me encanta la comunicación con causa, todo aquello que ayuda a visibilizar a las minorías, a las personas vulnerables y a todos aquellos que necesiten que se respeten sus derechos, es lo que me apasiona y es la razón por la que estoy aquí. Ari, pues mucho gusto que estés acá con nosotros esta noche. También nos acompaña el buen José Miguel. Hola Valentín, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Empezando, ¿no? Todas, todos y todes. Vamos iniciando con el lenguaje inclusivo. Bueno, yo soy José Miguel Flores, soy psicólogo de profesión. Yo trabajo desde hace 10 años en una asociación que se llama Hombres por la Equidad AC, que es una asociación que trabajamos mucho con hombres, todo el tema de violencia de género. Trabajamos con hombres que ejercen violencia, desde la terapia psicológica, desde grupos de reflexión, talleres, pláticas con adolescentes. Entonces, y en los tiempos libres, pues ñoño, ¿no? Entonces aquí es un honor estar acá con ustedes acá en La Covacha. La neta, la invitación fue principalmente porque es bien ñoño, compadre. Esa es la verdad. Siguen las dos. Mi estimadísimo Flavio Pastor, cuéntanos. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo me dedico a la edición así de cómics, manga. Entonces, pues todo el día estoy así con palabras, cómo decirlas, cómo expresarlas, cómo reflejan la realidad. Entonces, de repente nos topamos así con, por ejemplo, esta encrucijada, vamos a incluir lenguaje, así, propiamente el lenguaje inclusivo, cómo afecta, qué representa, qué está transmitiendo, y bueno, pues así, igual, ñoño de toda la vida, y muy, muy contento de estar aquí compartiendo con todos. Y por último, pero no menos importante, Pepper, que ha estado en La Covacha desde hace años, pero es la primera vez que nos acompaña en video. Así es, buenas noches a todos. Bueno, yo soy Pepper, así me conoce todo el mundo. Ese es el nombre que asumo también. Como dijo Vale, yo soy amigo de La Covacha desde hace ya bastantes años. Conocí a parte de la mesa el día de hoy. A otras tuve el gusto de conocerlos justo ahora. Y vamos sobre esto. Yo me dedico a redes sociales, trabajo sobre redes sociales. Estoy de parte de que podamos usar el lenguaje de una manera en que todos puedan sentirse incluidos, que no, porque sabemos que al final de cuentas las palabras pueden ayudarnos a hacer una diferencia muy, muy marcada. Entonces es importante que sepamos hacia dónde estamos yendo con todo esto del lenguaje. Aparte de todo, soy una persona no binaria, entonces también eso creo que puede aportar un poquito de una vista diferente a la mesa. Una vista diferente, y no solo eso, Pepe, creo que también es importante saber por qué puede afectarte a ti este tipo de situaciones. De repente, en las conversaciones que tuve después de que salió este tema del cómic de Star Wars con personajes no binarios y que la editorial Panini en México decidió o le dijeron de Disney que tenían que utilizar el lenguaje inclusivo, vi un montón de gente en un plan un poco ofendidos porque... Y ellos totalmente ofendidos porque eran cis hetero totalmente, y fue a mí lo que me sacó un poquito de onda, la verdad. Yo no soy muy de lenguaje inclusivo. Yo les decía fuera del aire, yo vengo a ser el viejo lesbiano, con disculpas a los viejos y a los lesbianos, pero quiero saber por qué es importante. A mí sí me causó un poco de conflicto ver a la gente ofendida por algo que pues no les incumbe realmente, o sea, pero parecía que les habían tocado un tema sensible. ¿Alguien quiere comenzar? Si quieren, a lo mejor como terminamos, así de atrás para adelante, de Pepper a Ari, contaros por qué creen que es importante o por qué es relevante tener el lenguaje inclusivo en productos de la cultura pop. Bueno, aquí creo que principalmente viene desde que ahorita estamos teniendo mucha gente que está diciendo, esto es por moda, esto es algo pasajero, es algo que están buscando las niñas para hacerse notar, cuando ya hemos visto que no es cierto. O sea, la gente que está fuera de la norma, en lo que se refiere a identidad de género, expresión de género, ha existido y seguirá existiendo de toda la vida. Simplemente ahora tenemos una mejor manera de poder expresarlo y de conocernos también mejor, como para poder decir, oye, mira, yo siempre sentí que había algo un poco diferente conmigo y ahora sé por qué es. Ya puedo ponerlo yo con palabras, ya puedo decirle yo a la gente, este soy yo. Así quiero que me vean, así quiero que me respeten, porque al final de cuentas es eso lo que buscamos, que se nos respete como seres humanos. No estamos aquí para hacer una cuota más, no estamos aquí para, mira qué bonito se ve, vamos a dedicarle un post en junio y a olvidarnos de ellos todo el resto del año. Creo que es parte importante ahorita eso, saber hacia dónde vamos como sociedad y qué es lo que podemos esperar de parte de la gente que se resiste un poquito a esto. Yo veo que muchos se escudan con decir, bueno, pero es que la RAE no acepta el lenguaje inclusivo. Y es como de, bueno, a ver, compa, la RAE dice que puedes decir blue jean con Y, cederrón. Eso se consideraba aberraciones en su momento. ¿Por qué estás diciendo que el lenguaje que sabemos muta y cambia tiene que mantenerse estático solamente porque tú te estás negando a aprender, a dar un poquito más de ti para hacer sentir a la gente, pues eso, más incluida? Flavio, vamos a tratar de continuar un poquito lo que dice Pepper. Primero dame tu opinión, porque ya te había dicho que les iba a preguntar y de repente les cambio la pregunta. Soy un asco de persona, tú dinos. No, todo va hilado, no hay problema. Mira, sí, ahora que justamente que Pepper menciona a la RAE, es que, bueno, la RAE solo está cuidando el lenguaje. Sí, eso sí lo entendemos y es la referencia. Pero, por ejemplo, yo así como editor, precisamente ese es mi trabajo, así cuidar las palabras como están. Entonces llega la duda, dices, bueno, ¿quién es tu referencia RAE? Sí, pero de repente te das cuenta que no es la palabra aquí. O sea, el lenguaje inclusivo no es solo por la palabra, sino por las realidades que está representando. Y es una llamada de alerta, así es una banderita. Así, miren, hay realidades que no se están contando y precisamente la existencia del lenguaje así inclusivo, pues es lo que nos tiene aquí. Estamos platicando, ¿pero por qué existe esto? Ah, porque hay unas realidades que no estamos viendo. Esto, o sea, si lo vemos solo por el lado del lenguaje, creo que nos quedamos así como a medias de todo lo que engloba el lenguaje inclusivo. Y por ejemplo, tomando aquí lo que dice Pepper, bueno, tú quizá tienes, ¿cuáles serían tus pronombres? Porque eso es una parte ya de la identidad no binaria, ¿no? ¿Cuáles serían? Claro, bueno, creo que en español cuesta un poquito más de trabajo todavía. Yo estoy yéndome hacia el ella, ellos. Esos serían mis pronombres. ¿Sabes qué? Creo que ahorita continuamos con José Miguel y con Ari. Creo que me faltó una parte importante, y si alguien quiere levantar la mano para explicarlo, que nos digan qué es el lenguaje inclusivo, porque creo que de ahí debemos de partir, porque a lo mejor estamos hablando así ya muy abiertamente y de repente es como, ¿de qué está hablando? ¿Qué es el lenguaje inclusivo? ¿Alguien quiere levantar la mano para comentarlos? ¿Cómo? Si no, los voy a escoger así como en la primaria, ¿eh? Sí, nos José Miguel, ¿quieres? Estamos anotando. Yo si quiero, José Miguel, me anoto. Ya se adelantó, sí, me anoto. El lenguaje incluyente es aquel que nos permite hacer explícita la existencia de las personas, ¿no? Anteriormente teníamos el lenguaje incluyente y no se existe, y que está en mujeres y que está en la Secretaría de Gobernación y todo, y que se hablaba de aquel que no invisibiliza al género femenino, ¿no? En este caso, el lenguaje incluyente ya no nada más necesita abarcar al género femenino, ya necesita abarcar aquello que no encaja en lo masculino y lo femenino. Entonces, esa definición del lenguaje incluyente es aquel que nos nombra a todos, a todas y a todes los que existimos. Ok, aprovechando que estás tú en pantalla grande, ¿quieres darnos tu opinión de por qué es importante que esto se vea en productos de la cultura pop? Bueno, no solamente en la cultura pop, ¿no? Es importante que este lenguaje incluyente permee todas las áreas, todos los medios. En la cultura pop, por su impacto y por su visibilidad, sin duda es uno de los grandes aliados para poder empezar a cambiar los sistemas de comunicación, ¿no? El lenguaje está allí para hacernos saber lo que es real, y todo lo que es real va a través de las convenciones sociales, y a veces nos adelantamos. La realidad social se adelanta a los libros, y no puede ser, o sea, son como estas ediciones, ¿no? La medicina cambia el día a día, nos pasó con el coronavirus, apareció un nuevo virus, aparecieron nuevos tratamientos, y nada de eso está en los libros. Y pasa exactamente lo mismo aquí, ¿no? De la RAE, que sí nos sirve como esta base, pero finalmente la lengua es mutable, la lengua cambia todos los días, así como cambia la sociedad. Y tenerlo en áreas como la cultura pop nos ayuda a que este impacto sea todavía mayor y a que empecemos a normalizar lo que ya existe. Okay. José Miguel, y disculpa, antes de que tú comentes, quiero mencionar la parte que es tan importante este tema, que justamente el hecho de que saliera el cómic y que generara esta conversación motiva a La Covacha a tener este foro. A ver, vamos a tratar de explicarlo. Yo creo que ya ahí tenemos algo importante, nada más de tener pues el tema. ¿Tú qué opinas al respecto, José Miguel? Mira, lo decís ahorita en la pregunta general, ¿no? La reacción de las personas. Y generalmente cuando tú tienes tu realidad, por así decirlo, tu forma de pensar, como que te da una seguridad. Y ponlo bien sencillo, si tú pasas por una calle y estás acostumbrado a ver X local, una casa pintada de tal color, y de repente pasas por esa casa o por ese local y ya no está o la cambiaron de color, pues como que te desubica. Como que dices, oye, ¿por qué la cambiaron? Si esto me da una seguridad, son mis cosas, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a la parte de los ñoños, ¿no? Del estos son mis personajes, este es el lenguaje que siempre utilizan. Y la queja no solamente viene ahora por ser lenguaje incluyente, sino la queja a veces es porque la protagonista es mujer o porque ahora los pusieron como más niños, ¿no? Hemos tenido la queja con Star Wars, hemos tenido la queja de que sí cambian de color a la sirenita, la queja de que por los Thundercats no se parecen. Entonces, cuando le mueves a la persona lo que él sentía, lo que él veía, se enoja. Y algo que nos falta mucho es la adaptabilidad, de que las cosas cambian, las cosas van evolucionando. Ahorita ya lo mencionaba Ari, lo mencionaba Pepper, ¿no? sea, si hace unos años, por ejemplo, cuando, ¿qué habrá sido la reacción de la gente cuando incluyeron a Black Panther, ¿no? O sea, en esos momentos no habían redes sociales ni nada por el estilo. Pues no me imagino a los niños de esa época de maldita inclusión, ¿no? Ahora pusieron un personaje de color. Ya, y ahora metieron a Luke Cage, maldita sea. Y ahorita tanto Black Panther como Luke Cage ya también pertenecen a la cultura popular. Ya los vemos en películas, en series, ¿no? Entonces, el que se puedan ir metiendo el lenguaje incluyente para poder dar esta representatividad, pues te lo decía Ari, ¿no? Que se puedan incluir y que en un futuro, pues hasta lo veamos normal, ¿no? O sea, como el Doye es una persona no binaria, es una persona binaria, bienvenides. ¿Por qué? Yo no entiendo a esos cuates que se enojan por la cuestión del lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Porque igual y tu apodo es las espuelas, ¿no? O espuelas, y no utilizas tu nombre de pila que puede ser Gerardo, ¿no? Y no te veo indignado porque no te digan Gerardo, hasta igual te indignas porque no te dicen espuelas, ¿no? Porque estás muy identificado que te digan espuelas, y no veo así como la queja de no, dime Gerardo porque estás maltratando el lenguaje. Y así, no manches, tranquilo. Tenemos algunas preguntas, las diré si alguien quiere levantar la mano para contestarlas, si no quieren contestarlas también es válido. Les había comentado, la intención esta noche no es de debatir, no es de ponernos en plan de polémica, es totalmente informativo. Entonces, si veo una pregunta que creo que es informativa o que puede ser con fines así, pues las que voy a hacer. Nos pregunta Daniel Olmos a través de YouTube, ¿el lenguaje incluyente es una moda? Pregunta, ¿el lenguaje incluyente es una moda políticamente correcta o una auténtica necesidad semántica para visibilizar la diversidad sexual? Yo confieso que hasta el año pasado, creo, y también aquí te voy a ser muy, muy honesto, mi buen Pepper, yo creo que hasta que tú pediste que se te llamara Pepper y que se te tratara como una persona no binaria, porque eres una persona no binaria, es cuando me empezó a caer el 20. O sea, yo antes decía, es que es moda y son chavitos de la fregada. Pues no, es que realmente existen estas personas y de repente no invisibilizarlas de esa manera es totalmente ofensivo. O sea, se trata de respeto, creo yo. ¿Alguien le quiere contestar a Daniel? Claro, mira, si quieres tú, Ariadne, por favor. No, tú primero, yo después. Gracias. Bueno, aquí sí creo que puede empezarse a ver como una moda, porque no estamos acostumbrados a ello. Soy sincero, cuando empecé este viaje de descubrimiento de quién soy yo, también fue una cosa muy, muy, muy extraña, porque es como de, bueno, es que toda mi vida yo me socialicé como esto. ¿Cómo voy a llegar a decirle a la gente, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de la persona que conociste más de 20 años? No, esa persona no soy. Soy esta persona. Por favor, empiézame a tratar así. Creo que lo sentimos a veces tan como una barrera tan impenetrable que empezamos con la duda desde nosotros. A decir, no, ¿cómo voy a ponerme ahí afuera para que la gente me vea así si ni siquiera yo tengo la seguridad de que soy así? Creo que sí, al principio puede sentirse como una moda, porque nos va a costar trabajo que la gente se acostumbre, como nos hemos acostumbrado a todo. Pero a final de cuentas, creo que es una evolución natural, tanto dentro del lenguaje como de la sociedad en la que estamos viviendo. Y creo que mientras más ayudemos a visibilizar a las minorías, más allá de que decir como se estilaba antes, ah, míralo, ahí está, déjalo que esté ahí. Es como de, ah, mira, ahí está. ¿Qué podemos hacer para que como una sociedad podamos estar integrados todos de nuevo como un núcleo? Porque es importante que todos estemos dentro, no darle esa voz y esa visibilidad a las personas que tal vez pueden no tenerla y avanzar. Eso es lo que yo creo. Ari. Sí, yo definitivamente siento que el lenguaje incluyente es una necesidad, ¿no? Definitivamente es una necesidad, y vayamos a cuando empezamos a utilizar el todos y el todas, ¿no? Había una inconformidad desde el género femenino porque meternos todo en la caja de lo masculino invisibilizaba a un sector importante de la sociedad, invisibilizaba necesidades distintas. Y entonces pasamos de usar el todos como un genérico de la humanidad para utilizar el todos y el todas y empezar a nombrarnos como mujeres. Y es exactamente la misma necesidad, porque hay personas que no encajan en estas cajitas de lo masculino y lo femenino. Y al no tenerlo tangible, al no tenerlo en existencia social, es difícil nombrarse y autonombrarse, ¿no? Es difícil que imaginémonos a un pequeño que sea, a una persona, a un niño, perdón, es parte de esta falta de uso que nos está afectando a todos, pero imaginémonos a una persona en su infancia que de pronto ve que no se identifica como un ella, no se identifica como un él y no sabe qué es lo que está pasando. Si desde que es pequeña se le enseña que hay no nada más ella y él, sino todo un espectro en el que puede sentirse identificado, vamos a abrir muchísimo más los caminos de la inclusión. No es nada más una moda. Necesitamos empezar a nombrarlo para visibilizar, pero necesitamos utilizarlo bien, porque no nada más es meto una E a todo lo que escribo, ¿no? O sea, se trata de saber con quiénes, o sea, si yo voy con un grupo de mis amigas y sé que todas se identifican como mujeres, no les voy a escribir con nosotres, ¿no? Vámonos todos de nosotres de fiesta, porque allí no va a aplicar. O sea, necesitamos aprender a utilizar también ese lenguaje. Y definitivamente es una necesidad para visibilizar la existencia, porque así surge todo lo real, a partir de las convenciones sociales. El lenguaje es tan mutable como la cultura y necesitamos encaminarnos hacia eso. Nos pregunta JJ Burceaga a través de Twitch, ¿ella y ellos no sería un tipo de plural? Y pide disculpas porque él no entiende mucho acerca del lenguaje inclusivo. ¿Te parece alguien parece que quería participar? Si no, le va a pasar la pelotita a Flavio como editor. Es un tipo de plural. No es plural así como lo conocemos, así que agregas la S y se convierte de singular a plural. Sí denomina colectivos porque no sabemos si alguien se está identificando como una ella o un él. Entonces el ella los engloba a los dos. Y en todo caso sería ella es su plural. Ella es el pronombre correcto. Nos dice Aldo Flores, que no hay que olvidar que el idioma es un reflejo de la sociedad que lo utiliza. Si la sociedad cambia, el idioma lo hará invariablemente. De hecho, creo que este es otro de los temas que son muy, muy importantes, creo, en esta mesa, en este tema. Bueno, tema, en esta discusión. No se puede forzar tampoco el lenguaje inclusivo. O sea, no se puede forzar, no solamente el lenguaje inclusivo, o sea, no se puede forzar tampoco cualquier palabra. Pero tampoco, si ya hay un grupo de personas que lo están utilizando y se empieza a mesificar, pues tampoco hay manera de que se pelee ese cambio, vamos. Me decía un amigo el fin de semana, he traído este tema como por las últimas dos semanas y lo he platicado con medio mundo, me decía un cuate, la RAE lo que hace básicamente es ¿cómo dijo este cuate? O sea, como aguantar hasta que ya no es posible. Ya, ok, va. Se dice blue jean. Está bien, utiliza cantinflear. O en este caso, sería ya utilizar el lenguaje inclusivo. Pero todavía no tenemos reglas específicas del lenguaje inclusivo. Nos decía Ari hace un momento. O sea, no es nada más cambiar la E y ya. Uy, lenguaje inclusivo. ¿Hay algún lugar? Esto se los pregunto yo a la mesa. ¿Hay algún lugar donde investigar al respecto de la gramática o de la correcta ortografía? Me tocó a mí redactar unas líneas respecto a esta situación. Batallé tanto porque también uno busca sinónimos, ¿no? No sé, en lugar del día del niño y de la niña o de los niñes, es el día de la niñez, o al menos así lo hago yo. O sea, trato de ser inclusivo utilizando palabras que ya existen. Pero hay situaciones que no es posible. O sea, o no hay sinónimos o simplemente pues se tiene que crear esta persona, se tiene que crear este pronombre con sus respectivas reglas. ¿Ya hay algo así en español? Porque en inglés es muy fácil. Allá no tienen pronombres, pero en las lenguas romances se nos dificulta un poquito. Mira. ¿No saben si hay? Hay un manual oficial, pero sí pueden encontrar así muchos ensayos. Por ejemplo, uno que vi muy completo se llama Manual de Instrucciones para Hablar con E. Entonces, define primero así por qué se necesita este idioma, bueno, el lenguaje incluyente, ¿qué está reflejando? ¿Por qué es una necesidad así? ¿Cómo es que este idioma, este lenguaje, trae temas a la mesa? Y después explica un poco cómo usarlo de manera correcta. Repito, el nombre es el ensayo Manual de Instrucciones para Hablar con E. Y fíjate que eso a mí personalmente sí me va a ayudar mucho. Gracias, Flavio. Nos preguntaba acá Alex Guerra que si deberíamos como hispanoparlantes establecer nuestros propios códigos semánticos y el lenguaje incluyente propios del español o tratar de traducir e integrar los anglicismos en nuestro idioma, que es básicamente lo que se ha hecho, ¿no? Creo. Vale. Flavio, va. Justo por eso le preguntaba a Pepper de sus pronombres, porque en inglés, sí, es fácil, dice, yo soy them, o sea, yo no soy ella o él, yo soy them. Entonces, en español es precisamente eso, empezar a construir cómo va a ser. No sé si nos quiere platicar nuevamente Pepper esto de sus pronombres, quizá las dificultades que has encontrado para llegar a cómo quieres. Claro, creo que es como lo mencionó Ariadne hace un momento, no es como que yo vaya a llegar a referirme todas las personas que conozco con el lenguaje incluyente, específicamente porque va a haber momentos en los que pues no va a ser necesario. Voy a estar con, por ejemplo, hablando sobre la covacha, son mis amigos los covachos, porque sé que en su mayoría son o se identifican como hombres. Entonces, la excepción se hará cuando deba ser hecha. No es algo... Yo lo ocupo la mayoría del tiempo porque ahora el círculo en el que me muevo está compuesto un poco más por gente no binaria, por gente que sale un poco de este espectro, del espectro de la heteronorma. Entonces, para mí es más sencillo hacerlo de esta manera. He estado incluyendo... Sé que de repente se puede leer un poco difícil... con la E lo entiendo, también es cuestión de adaptación y aprendizaje. La verdad, si les soy justamente honesto, yo utilizo más la X, la variante de la X me parece que puede ser un poco más acomodativa hacia que la gente pueda llenar el vacío. Tal vez esto ya lo podamos ir cambiando conforme vayamos avanzando un poquito más y aprendamos más al respecto. Sí es muy, muy difícil. Bueno, no quiero que suene tan alarmista, pero creo que es un problema que de fondo establecemos desde que tratamos a la persona tal como la percibimos. Yo estoy muy consciente de cómo me veo, cómo me puede percibir la gente, y no es hasta que me tratan que ya puedo llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Por favor, no te refieras a mí en masculino. Pero es un asunto un poco más, que va más hacia el fondo que hacia la forma. Sí es importante que lo estemos integrando porque es, de nuevo, darle visibilidad a las personas que lo necesitan, cuando lo necesitan, y aceptarlos en un entorno con respeto. Mira, a mí, lamentablemente, esto me recuerda un poquito... Ay, perdón, José Miguel. Vas tú, José Miguel. Más si quieres, termina tu comentario. Va. Lo que pasa es que a mí me recuerda un poquito al capítulo de Javier de los Simpson. O sea, hasta que no te salvan la vida, básicamente, personas con identidades de sexo o de género distintas, como que no, de repente no lo aceptan. A lo mejor está un poquito más exagerado el tema de Homero, pero es muy real, ¿no? Es como, uh-huh. O sea, lo estuvo rechace, pero nada más por los prejuicios y hasta... Honestamente, yo me crié con los Simpsons y creo que es mis referencias principales, pero a mí me parece muy importante ese capítulo. Por eso es como es cuando te dicen, güey, o sea, ¿te debo decir gay? No, me debes decir Javier. Bueno, así o Javier le dicen, ¿no? Y es un tema similar. O sea, a lo mejor mucha gente, y nuevamente me pasó un poquito, o sea, a lo mejor yo no tenía en mi círculo personas que se identificaran como no binarios hasta que Pepe el año pasado decide en Twitter. Y de hecho, ni siquiera me acerqué a Pepe, no le dije nada después de eso. Sin embargo, supe, me enteré y dije, bueno, tengo personas cercanas a mí y de repente sí te cambia un poco la visión e incluso te haces preguntar si tus comentarios no van a herir a una persona a la que estimas o a la que quieres. O sea, José Miguel, no sé qué vas a comentarnos tú. Mira, que siempre los Simpsons van a ser referencia y más para nosotros. Y siempre son bien actuales, ¿no? Ese capítulo sigue siendo bien actual a pesar de tener más de 20 y tantos años de haber sido transmitido, ¿no? Retomando un poco la pregunta de si existe un manual, qué bueno que empiecen a existir a lo mejor manuales o la forma de. Pero es como en todo, casi siempre queremos que encontrar como un libro antiguo que nos diga la pauta o que veamos, ah, mira, es desde acá. Hay un tema que en lo personal yo he estado trabajando mucho en lo que yo trabajo, que es niños y cuestión de violencia, y no encuentras. O sea, yo decía, bueno, quiero armar algo, quiero ver algo, y de que no encuentras, hasta que dije, pues es que tengo que empezar yo. Entonces, si no hay nadie que me esté diciendo, pues creo que es un buen momento de iniciar con algo. Y aquí igual, si no hay algo, no hay alguien que haya empezado, qué bueno que empiecen. Y comentando, agregando un poco lo que decía Aldo en su comentario, vayámonos a lo que es lo normal. Lo normal va a ser lo que más constante está en una sociedad. Entonces, si nosotros como sociedad empezamos a meter más este lenguaje, pues lo vamos haciendo más normal y vamos con esta definición que decían del lenguaje inclusivo. Vamos reconociendo, al final la palabra te da existencia. Entonces, tú cuando puedes nombrar que es un grupo de personas, como nos decía ahorita Pepper, no binarias, y puedes referirte a ellas, ahí viste esta parte, como de repente decir, ¿cómo les digo? ¿No? ¿Todes? ¿Por qué? Ahorita el ejemplo que también daba Ari, si era un grupo donde habían 5 niñas y tú eras el único hombre, a ver, chicos, y de repente es, ¿pero por qué dices chicos si yo soy el único chico? Generalmente no son chicas. Y en ese momento el lenguaje era de no, pues porque pues hay uno, ¿no? Y el os, pues ya incluimos a todas, ¿no? Y yo creo que a las chicas que nos puedan estar escuchando, a veces decían, oye, ¿pero por qué dices chicos si somos la mayoría mujeres, ¿no? Entonces, desde ahí es como el, oye, ¿cómo podemos ir metiendo más el incluyente? Y ahorita también veo en los comentarios, Ricardo Cachúa, que menciona que pues, ha sido aceptado bien Hard Republic, ¿no? Está ahí las ventas y todo lo demás, ¿no? Y qué tanto están diciendo las personas de esa cuestión. Flavio quiere comentar algo al respecto. Sí, llegó al número 1 en Amazon. Sí, estuvo en ventas en Amazon. Justo después de la polémica, como que empezó a jalar un poquito de interés por parte de muchas personas. Y como bien menciona aquí el buen Ricardo Cachoa, que es el traductor de Star Wars High Republic, es la primera vez que se utiliza el lenguaje incluyente en un cómic de licencia, al menos aquí en México. Y él resalta la importancia de que está teniendo buena aceptación. Y tenemos un comentario destacado en Twitch. Disculpen que lo lea. Esto va un poco más relacionado con la covacha, no tanto con el tema. Dice que Luchamex nos dice que espera que dentro de poco hagamos un especial de los personajes de la diversidad LGBT+, bueno, más, y latinos, y con sus aciertos y sus errores. Lo intentaremos, Luchamex. De hecho, tú nos sigues todos los viernes en los cómics de la semana, y ya ves que de repente sí tratamos de mencionar los cómics que nos gustan con todo ese tipo de detalles. Hay unos que están mejor hechos que otros, y a mí me duele cuando veo cosas como Children of the Atom, que se podría estar más chido, pero no lo escriben bien. Daniel Olmos nos dice que si la rica tradición del lenguaje nos ofrece géneros neutros, epícenos, sustantivos, colectivos, sí, compadre, pero es que tú estudiaste letras o algo así, sustantivos, colectivos y géneros no marcados, ¿por qué no aprovechar esos recursos incluyentes en vez de alterar el lenguaje? Bueno, vas, Ari. Yo, sí, no se trata de, perdón, de alterar el lenguaje como tal, ¿no? La lengua está viva, la lengua es mutable y la lengua evoluciona. Tenemos palabras, sí, con géneros neutros, que sin duda vamos a tener que utilizar y aprender a utilizar mucho más, pero hay algunas palabras que sin duda nos hacen falta, ¿no? Hacen falta más palabras para nombrar cosas. Los pronombres, tan solo, o sea, tendremos muchísimos sustantivos, muchos adjetivos, muchas palabras que ya nos dicen los colectivos, los géneros no marcados, todo lo que nos menciona Daniel. pero tan solo empezando con los pronombres ya nos quedaron cortitos, ¿no? Y desde ahí, o sea, hay palabras arquitectos, ¿no? Arquitectos y arquitectas. Y las personas no binarias, o sea, sí se vale buscar toda esta riqueza de lenguaje para utilizarlo, pero regresamos al punto, ¿no? El lenguaje se nos queda corto, el sistema se nos está quedando corto. Y como el sistema está tan ligado a la cultura, se alimentan el uno al otro, ¿no? Sí, el lenguaje nombra la cultura y la cultura determina el lenguaje. O sea, tenemos que cambiar definitivamente. Habrá cosas que van a seguir ahí, que van a continuar, y habrá otras que tendremos que agregar. Y yo creo que aquí más bien tenemos que preguntarnos por qué tenemos tanta resistencia a ese cambio, ¿no? ¿Por qué aceptamos cosas como chido, chale, que en algún momento no existían y de repente salieron? ¿Por qué empezamos a utilizar incluso los memes, ¿no? Soy fan de los gatitos y en todos lados hacemos la dormición y todas estas palabras que empiezan a ajustarse y con las que jugamos, pero cuando hablamos de algo que necesita nombrarse, ¿Por qué nos asustamos tanto? Porque tampoco es que seamos a super fans y super guardianes del lenguaje, ¿no? Vamos a hacer una autorreflexión y vamos a ver quién realmente escribe bien. No, ¿no? Desde las faltas de ortografía, la sintaxis, la gramática, ¿quién está utilizando bien ese lenguaje? ¿Y por qué nos asusta cuando llega eso nuevo que necesitamos nombrar? Porque nos va a romper todos esos imaginarios colectivos heteronormados, cisnormados y patriarcales que traemos en la cabeza. Eso es lo que realmente es la reflexión que debemos hacer. ¿Por qué nos molesta tanto que el lenguaje evolucione hacia allá? De hecho, esa es justamente una de las preguntas que tenía. Yo a alguien, creo que alguno de ustedes en las pláticas le comentaba, ok, yo no voy a decir que me resisto a usar lenguaje inclusivo, sino más bien no me acostumbro. Pero yo les decía, es más como cuando le sigo diciendo IFE al INE o le sigo diciendo Bancomer a BBVA, tonterías así. Yo sé que no es lo mismo una institución bancaria a una persona o a un colectivo de personas. No van a creer que estoy banalizándolo. Me refiero más por la costumbre del lenguaje. Pero sí, justamente cuando veo la gente que le molesta es cuando digo, wow, o sea, A mí personalmente sí me hace ver que yo estoy mal. Un poco agradezco que existen este tipo de personas porque me ayudan a hacer que me ayudan un poco como la brújula moral, pero también es muy triste verlo, sobre todo cuando ves personas que crees que no son tan así, no son tan, disculpen la expresión, pero de repente sí llegan a un nivel de ser cretinos muy muy grave, que de repente es como, dude, perdonen por monopolizar la plática. Bernardo Arteaga a través de Twitch nos manda un pergamino que se los voy a leer completito. Dice, por lo que estoy entendiendo, la adaptación que tenemos que hacer del lenguaje es solo en consideración de las personas, ¿cierto? Entonces, cuando lo hacen referencia a objetos o cosas, realmente así no se usa y es una broma de mal gusto. Como cuando dicen carres, computadores, bueno, computadores creo que está correcto, pero lámparas. Lo digo porque creo que hay mucha gente que tiene la idea equivocada y piensa que ese es el lenguaje inclusivo y no tiene absolutamente nada que ver, ¿cierto? Cierto. Bueno, yo diría cierto, no sé si los demás están de acuerdo conmigo. Cierto. Sí, sí, sí, también. Otro voto. Sí, no, es que suena totalmente a burla. Nos pregunta José Pio Quinto a través de YouTube, dentro del pronombre ella, ¿caben todas las identidades de género? ¿Alguien que sepa y que nos pueda decir? No necesariamente todas las identidades, porque puedes, por ejemplo, tener una mujer trans, ella va a ser ella. No va a ser ella, bueno, a menos que sea trans, no binaria, bueno, pero ya son como casos más específicos, ¿no? Sí, ahí ya es, este ya es un caso más de percepción personal. Si yo me refiero a Miguel como ella, pues él definitivamente no se va a sentir aludido porque él no se ve así como un ella, él es un él. Entonces, sí, es dependiendo de la persona con la que estás tratando. Podríamos sentir que de repente, siento que aquí la pregunta de Bernardo puede ligarse directamente a esta. hemos visto, bueno, no sé si ustedes han visto, muchísimos memes que tienen al perro Bermúdez, que todos sabemos que es famosísimo por la forma en la que habla, que de repente es como, básicamente, ¿tú qué vas a saber de lenguaje incluyente cambiando todas las vocales por es? Aquí, pues, sabemos que la gente lo está haciendo básicamente por la broma. Porque realmente no, el lenguaje incluyente no es solamente llegar y meter una E donde tú creas que puede ir una E libremente dentro de toda la palabra. Es decir, ah, ya, súper incluyente, vámonos a lo que sigue. Volvamos a lo mismo, es cotidianeidad, es representación y principalmente es respeto. Y cuando tú estás haciendo la burla desde una zona que viene para herir a la persona, creo que ahí es donde estamos implicando que no respetamos el tanto a la persona como el lenguaje que estamos usando para referirnos a ella. Fíjate que eso me parece muy importante, pero lo platicamos después del programa, mi buen Pepe. Dice Giovanni Joseph, ¿qué significa el término they them? Como pronombre. Ahí es como la manera más sencilla de pronombres, porque todos ubicamos que el inglés es un lenguaje un poco más neutro, por así decirlo. Entonces, cuando vas a introducir a una persona desconocida a una conversación, a un círculo, pues hablas como de un they them hasta que la persona llega y se puede presentar ya formalmente. Y si es como de voy a invitar a friend. Ah, who are they? No vas a asumir directamente que es un él, que es una ella. Entonces, creo que es básicamente lo que podría considerarse un pronombre neutro, pero en inglés. ¿Sería la traducción más o menos de ella? ¿O estoy mal? No directamente, porque el ella puede englobar diferentes identidades, no simplemente una identidad en plural, como puede considerarse un they, them. Ahí sí es donde es nuestra labor como hablantes del español de ajustar el lenguaje a lo que necesitamos expresar y cómo lo necesitamos expresar. Que sí es, nuevamente, yo creo que sí es muy relevante, como decía José Miguel, parece que sí es necesario que alguien aquí en esta mesa comience a hacer esos manuales y esas para poder aplicarlo correctamente. Digo, yo sé que es algo que está sucediendo, es algo que está en construcción, entonces también, como dijo Ari, o sea, no es como que se tengan los manuales, obviamente no existen las reglas, pero lo que sí me queda claro es que esto se tendrá que reglamentar porque se está usando y eso ayudará mucho a los editores, a los comunicólogos y a los community managers para poderlo aplicar correctamente, ¿no? Flavio, ¿levantaste la mano? Perfecto. Sí. Bueno, o sea, sí la levantaste, mira, pero no sé si querías hablar. Sí, quizá antes no era el momento así de crear tal cual un manual, porque no sé si se acuerden que antes hubo, digamos así, como experimentos de usar la X, usar la arroba para sustituir. Entonces, de repente ahorita ya pasamos de la arroba, ya pasamos de la X, ya llegamos a la E, y parece que esto sí es un poco más consistente. Entonces, quién sabe, puede ser que a partir de ahora sí empecemos a ver alguna manera de establecer un sistema correcto para el lenguaje inclusivo. Sí, por ejemplo, yo... No es que ella ya englobe todas las identidades, como mencionaba, como preguntaba José y como bien nos lo decía Pepe, pero si partimos desde esa necesidad de utilizar un lenguaje que nos incluya a todos, el ella nos funciona al menos hasta que tengamos todos estos manuales, ¿no? Si vamos a llegar a un lugar donde no conocemos cuál es la identidad de género de las personas con las que estamos, un ella ya nos incluye, al menos hasta que pues tengamos ya toda esta teoría detrás y que nos dé esa fuerza. Si partimos desde el punto de vista incluyente, sí es funcional. Dice Bernardo Arteaga a través de Twitch, dice: mi conclusión es que lo más fácil es preguntarle a la gente cómo se identifica, cuáles son sus pronombres. Creo que lo que más incomoda es que tenemos que dejar de asumir el género de las personas y preguntarles con respeto, por supuesto. Y ese es el paradigma que tenemos que cambiar, pero supongo ya que con eso no se necesita ningún manual, ¿no? Es que tú ves hasta en los perfiles de sobre todo de Twitter, ya hay quien pone ese pronombre, el de cómo me gusta que me nombren. y lo puedes ver hasta en inglés y en español en ocasiones, de él, he, she, ella, y hay quienes hasta pueden poner el them o they. Entonces creo que desde ahí, y muchos se burlan hasta esa cuestión del de ay, ¿para qué ponen ahí sus ya tenés? Y mucho esto que mencionaba Pepper, es diferente el poder como reírse de la situación a que yo ya uso esa burla con saña para herir, para lastimar. Hay una gran diferencia, no puedes decir, ah, es que es comedia y así nos llevamos y es el mame, no. O sea, si ya lo estás usando realmente hasta para lastimar, es como el doy, eso no está chistoso, porque ahí es esa parte donde puede iniciar. Aquí, por ejemplo, yo en esta pregunta que nos hace Bernardo, yo le preguntaría, por ejemplo, a Pepper, tú si alguien te conoce por primera vez, Pepper, ¿te sentirías cómodo que te pregunte, oye, ¿y tú cómo te identificas? Bueno, ahí sí es un asunto un poco diferente, porque creo que nos falta la costumbre de, yo prefiero que sea como mi pieza introductoria para evitar un poco de problemas adelante, creo que mientras lo hagas con respeto, que creo que es lo que estamos sacando, que podemos englobar todo esto, mientras estés haciendo las cosas con respeto, se vale tener la duda, se vale tener la curiosidad de y hacerlo adelante. Si la persona se siente cómoda diciéndotelo, creo que también lo hará a partir del mismo respeto que tú le estés ofreciendo. Que yo creo que esa es la palabra. Ah, perdón. Ari, vas. No, perdón. Digo que sí funciona en casos uno a uno o cuando son grupos cortitos, ¿no? Pero imagina que llegas a dar una conferencia a 200 personas. Es prácticamente imposible preguntarse a todos, a ver, díganme cómo se identifican, ¿no? Ante eso sí está la necesidad de que la lengua evolucione. De hecho voy a hacer una pregunta y dejo a Eri en grande para que ella nos conteste primero, pero quiero que la respondan todos. Siendo muy honestos y sin ánimo de ser pesimista, para que este tipo de lenguaje termine por asentarse en la población a nivel, ya no digamos global, pues simplemente aquí en México, va a pasar algo de tiempo. Digo, ya han pasado algunos años y apenas hay apertura. Más o menos, ¿cuánto le calculan ustedes? Obviamente es nomás a ojo de buen cubero, porque pues es complicado decir tal cual, pero vamos a decir, ¿cuánto creen ustedes que para que nunca va a ser el 100%, pero digamos el 75% de la población lo empleemos? ¿Cuánto tiempo? Sí, es bien complicado, como dices. O sea, ¿cuánto tiempo les tomó a las mujeres que les dieran el derecho a votar, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos tomó a la población LGBTTIQ que nos sacaran del manual de la OMS como una enfermedad mental? Y es que no hay forma como de determinar un tiempo. Va a pasar mucho, definitivamente, porque necesitamos no nada más esta transformación del lenguaje, sino la transformación del pensamiento colectivo, ¿no? De quitarnos los tabús, de quitarnos los prejuicios, de aceptar que no todo es binario, de aceptar que no todo está cisnormado, de necesitamos aceptar muchas cosas antes de esta transición. Entonces, no sabría decirte cuánto, pero sí podemos hacerlo en lo individual. Yo era de esas puristas del lenguaje, estudié comunicación obsesiva de la ortografía, en la que empezaba yo, pues es que todos ya nos engloba a todos. Y yo me tardé un rato, sí me tardé ahí como un ratito de autorreflexión en aceptar el lenguaje incluyente. Entonces, no podría decirte como cuánto, pero debemos empezar por uno mismo, definitivamente. ¿Alguien que quiera entrarle a mi pregunta incómoda o nos quedamos con la respuesta de Ari, que me contestó muy bien, y así como que no seas baboso? No tanto creo que así, sino es, de alguna forma sí es muy idealista. Si hay gente que sigue creyendo que la Tierra es plana, pues ahora imagínate con este tema, ¿no? Pero yo voy mucho con lo que dice Ari. Creo que más que verlo a gran escala, creo que es más bien como el del trabajo de cada uno, ¿no? Como el ver, bueno, y cómo me siento. Tú ahorita lo decías, Vale, el de, híjole, yo escuchaba a otros compas y sí dije, ay, güey, no me quiero escuchar así y estoy mal. Y te lo decía en el mensajito, no tanto que estés mal, sino el de, pues, tienes esta idea, creciste con este pensamiento y es cómo lo puedo ir cambiando, cómo lo puedo ir adaptando. Entonces creo que ya es un trabajo individual, personal de cada quien, y darse cuenta si es esta falta del de, híjole, no me acomodo, es práctica, al de casi casi de estúpida mi lenguaje, ¿no? O sea, yo creo que ahí es ya como cuestión de cada quien. ¿Alguien más? Sí, bueno, sí, yo también me quedo con esta parte de que son esfuerzos individuales, y es como ir picando piedrita a piedrita así poquito. Yo no pienso así tampoco que haya un periodo así determinado, pero a mí, digamos, en esta parte me da consuelo que precisamente estos eventos, así como que empiecen a reflejar las realidades de la sociedad, pues vayan abriendo la mente de la gente. Igual, poco a poco, no sabemos cuántos años, pero sí, como les decía, la E es una banderita así roja para que la vean todo mundo, digan qué está pasando aquí, qué realidad se está reflejando. Fíjate que lo quería enfocar por el lado de la cultura pop. Yo sé que no nos metimos tanto en eso, fue como el pretexto, pero era el momento, vamos, era el, valga la redundancia, era el pretexto justamente porque lo está haciendo los productos comerciales estadounidenses, que sabemos que muchos de ellos lo hacen nada más con la intención de ganar ese mercado, pero si hay un mercado que ganar, quiere decir que hay dinero ahí, quiere decir que hay gente ahí, y se tiene que visibilizar a esa gente. O sea, viéndolo desde el punto de vista cínico, se puede llegar a un fin mucho más pues de respeto, a fin de cuentas. Entonces, por eso la pregunta inicial era si es importante o no tenerlo. Ari hizo la aclaración correcta, ¿no? O sea, no es nada más en la cultura pop. Yo lo centré ahí por el tema del cómic que salió de Star Wars, y porque la covacha, aquí hablamos de cultura pop. Y de repente hemos visto el paso muy lento de cómo han ido cambiando las cosas. O sea, tenemos personajes como Destiny y Mystic, que eran pareja desde los 70, pero nunca se les llamó como pareja. O sea, es que daba como un sutil acercamiento, o sea, no te lo podían decir abiertamente, ya en los 70, o sea, también era como que estuvieran muy inocentes las gentes en aquellos tiempos, y aún así las corporaciones lo iban alejando. Alex, ay, ¿cómo se llama el cuate de Gravity Falls? Nos decía que todavía hace 10 años Disney no le permitía parejas homosexuales en las caricaturas. O sea, él quería tener personajes homosexuales en Gravity Falls, no lo dejaron. Y ahorita ya en los últimos 2-3 años estamos viendo cómo Disney en todas las series tiene por lo menos una pareja homosexual, ya los permite, ya hay visibilidad poco a poco, tampoco todavía no son los protagonistas, pero ya no tardará mucho porque son los pasos que se van dando dentro de la cultura pop. Si ya se aceptó, como mencionaba Ari, ¿no? tardó un chorro, pero ya es aceptado las personas homosexuales, pero también están las personas no binarias que no tenían una visibilidad hasta, yo no sé cuándo fue que se empezó a tratar esto, Pepe, a lo mejor tú lo sabes mejor que yo, pero ya tenemos muchas personas, muchos artistas, muchos creadores. Simplemente Grant Morrison del año pasado también se declaró como no binario, y tú dices, ok, es que tiene sentido. O sea, como menciona Pepe, ya lo eran, solamente no había todavía alguien que dijera, es que es este concepto, es esta identidad. Entonces, de ahí era la pregunta o la ponencia, pues, de que es importante. Digo, obviamente, era una pregunta con respuesta, o sea, muy clara, o sea, claro que es importante, o al menos yo lo considero importante, pero quería la opinión de los ustedes. Pues va llegando así, quizá a lo mejor piensas que los productos de... No, pero no, perdón. Si quieres hacer así, cultura pop, no sé, a lo mejor piensas que eso va a llegar a las mentes más jóvenes en primer instancia, ¿no? Entonces, bueno, quizá te da una esperanza de que en el futuro, sí, no sabemos, igual de nuevo no sabemos cuánto, pero ya vayan creciendo con esa idea de que vaya normalizándose esta visión de la diversidad, de lo no binario. Bueno, ya estamos llegando a la hora, entonces yo creo que es un buen momento para cerrar. No sé si quieran dar sus últimos comentarios. ¿Les parece? Ahora sí, otra vez al revés, empezamos con Pepper, terminamos con Ari, ya para cerrar. me quedan pensando sus últimas palabras y opiniones. Bueno, y creo que el punto más importante al que pudimos, que aquí todos tenemos el mismo consenso, es que la evolución del lenguaje no se va a detener por nadie, no va a ser excepciones tampoco por nadie, nos va a ayudar a nombrar y a visibilizar lo que tiene que nombrarse y visibilizarse, y sí, va a ser un proceso lento, como ha sido casi todos los procesos de cambio dentro de una sociedad, pero vamos a llegar al punto. Creo que el primer paso es aquí empezar a tratarnos con el respeto que nos merecemos simplemente por el hecho de ser humanos y no negarnos los derechos inherentes que tenemos por esa simple razón. Entonces, mientras más, aquí sí ya va a sonar muy, a lo mejor muy idealista, muy tonto, idealista de mi parte, decir que todos merecen que se les trate con respeto, sin importar dónde vengan, sin importar quiénes sean, no importa. Todos lo merecemos, todos lo necesitamos también. Aquí, mientras podamos hacer que las cosas nazcan de el amor, no hablando del amor romántico, creo que ese es el punto es el punto en el que tenemos que empezar si queremos de verdad poder conseguir ese cambio. Gracias, Pepe. Redes sociales, o no sé si quieras que te encuentren o que te lean o que te escuchen o algo. Pues mis redes sociales todas son cm-pepper o sin el guión bajo, dependiendo. Si gustan seguirme, todo lo que se escribe ahí es completamente a título personal. No es una cuenta, no soy una persona que se especialice, que se centre en una cosa. Bueno, sí, en el Halloween. En los monstruos, pues, no me engañas. Monstruos de lo universal. Todo el año para mí, si les gusta eso, si les interesa. Creo que la mayoría de las cosas que digo dentro de mis redes sociales son simplemente porque no tengo a veces una persona con quien hablarlo directamente, entonces es ahí a donde aviento todo lo que tengo para decir. Si les interesa, pueden encontrarme ahí sin ningún problema. Gracias, Pepper. Flavio. Bueno, de nuevo muchas gracias por la invitación, por abrir estos espacios así, que dices, quizá no se veían en otro lado, precisamente dentro de la cultura pop. Yo nuevamente les digo que no se queden solo con la forma, con la E, sino que piensen, reflexionen, investiguen qué está detrás de esta E, qué quiere decir, a qué está llamando la atención, y piensen que si surgió esa E es porque se están haciendo visibles realidades que antes estaban así obstruidas, ignoradas. Entonces, pues la E nos ayuda a dar un salto a ver qué más está en la sociedad. Redes sociales, bueno, Instagram, Flavius-pastor, es igual, así, no sé, parte así del trabajo así de edición, y lo que viene siendo la O de pasatiempo así con cartomancia, pero en plan así muy creativo, muy contando historias con imágenes. Muchas gracias. Gracias a ti, Flavio. José Miguel, cuéntanos. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación, Vale. Creo que el programa quedó muy, muy interesante, muy padre. Te lo había comentado en mensajito. Creo que es una propuesta bien, bien interesante. Y de que no lo vean a la de a fuerza. O sea, nadie los obliga a tener que usar el lenguaje, inclusive como lo estábamos mencionando, ¿no? Yo me quedo mucho con lo que está mencionando Pepe, o sea, por esa parte del respeto. Si tú lo ves en una dificultad híjole, falta de costumbre, se te hace raro, tienes dudas, se vale. Si te molesta esta inclusión hasta en medios de la cultura pop, yo sí te diría, y cito al buen Beto Calvo, no seas un cretino. O sea, revisa entonces por qué es lo que te está molestando, qué hay ahí de la heteronormatividad que te está ahí molestando y que te está haciendo ahí ruido, ¿no? Yo me quedo con esa parte. Y redes sociales, yo los invito, aunque chocan los programas, les decía, Hombres por la Equidad AC, nos pueden seguir por Facebook. Todos los martes tenemos un programita de 8 a 10, ahorita, de hecho, hoy no estuve en el programa, le mando saludos a mis compañeros, de 8 a 9, se junta La Covacha en Vivo, pero el programa también lo pueden ver repetición en Facebook, también está el canal de YouTube. Tienen dudas, pues acérquense también a la asociación, para eso estamos, y un honor haber estado aquí en esta mesa. Bueno, muchas gracias, José Miguel, y también muchas gracias por no estar en tu programa hoy para venir acá a platicar con nosotros de este tema. Ari. Yo también, muchísimas gracias por la invitación, antes que nada, y me gustaría despedirme con dos reflexiones. La primera es que el lenguaje incluyente no es lo mismo que el lenguaje accesible, porque ese es otro de los pretextos que nos ponen por ahí, ¿no? O sea, si antes de escribir con la E y dañar el lenguaje, ¿por qué no aprenden a escribir en braille? No va por ahí, ¿no? O sea, el lenguaje accesible es una herramienta que les da apoyos a las personas que necesitan, como esta herramienta adicional, ¿no? A subtítulos, audios en braille, y es solo adicional. Pero entre esas personas con discapacidad hay personas no binarias que necesitan ser visibilizadas. Entonces, no es lo mismo, para que no confundamos por ahí. Y la otra, antes de cuestionar esa E, cuestiónate el ¿por qué te cuesta tanto trabajo? ¿Por qué no lo aceptas? ¿Qué te está reflejando? ¿Qué prejuicios te están saltando? Porque muchas resistencias, tus cambios vienen de los prejuicios, la falta de comprensión y la falta de información. Estos espacios son increíbles y muchísimas gracias por haberme invitado, por haber compartido con ustedes. Y a mí me encuentran como @Ariadne, así como está mi nombre, WDWN, en Instagram y en Twitter. Muchas gracias, Ari. Y pues muchas gracias a todos los que nos hicieron favor de estar aquí con nosotros, obviamente a la mesa, y que creo que a mí me sirvió mucho, me pareció muy interesante. Espero que también a los demás. De hecho, tenemos algunos comentarios así que se lo manifiestan. El buen Bernardo Ortega dice que excelente programa porque aprendió mucho. Di Laya dice gracias a todos, estuvo muy interesante. Ricardo Cachua manda un abrazote a todos. Julián Ramírez nos hizo muchas observaciones al respecto. No todas las compartí porque no pretendía que este fuera de debate. Quizá, si a ustedes les parece, después hacemos uno un poquito más debatible. Quería que fuera justamente como fue hoy, de mucha información, pero sí nos habla Julián acerca de otras realidades que a veces también no tomamos en cuenta aquí en México, que es acerca de las zonas rurales, donde las costumbres están muy arraigadas y donde es muy, no es lo mismo la Ciudad de México, Coyoacán o la Condesa, al pueblito que está aquí a 30 minutos de Durango, y esto también es muy cierto. Eso no hace menos importante el lenguaje inclusivo, creo yo, al contrario, creo que se debería de buscarse ese cambio, porque luego en muchas comunidades pequeñas, no solamente, o sea, hablar del lenguaje inclusivo a veces es como lo menos importante, porque a veces ni siquiera están respetando vidas por tener identidades de género distintas a las normativas. Entonces, sí, son temas son importantes también, pero no creo que se pelee una cosa con la otra. No sé si alguien opine lo contrario. Muchas gracias, Daniel. Y pues es todo en esta ocasión. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que estamos aquí en La Covacha. Todos los días tenemos programitas. Mañana tenemos la covacharla de Loki. El jueves tenemos por ahí un unboxing y regresan los Juniornautas con, creo que vamos a tener el de Daredevil, si no estoy mal, el primer tomo de Daredevil de Chipsarsky. Y el viernes tenemos los cómics de la semana, donde pues echamos el chisme cachetón sobre los cómics. Es todo en esta ocasión. Pues sigan celebrando Pride, sí, lo celebran. Y es más, aunque no lo celebren, deberíamos de celebrarlo todos, porque a fin de cuentas es diversidad, ¿no? Entonces, está bonito que este programa haya coincidido. ¿Flavio? Sí, que eso, que siga la celebración, ya se nos va a acabar junio, pero no importa. Eso es lo importante. Les recuerdo a la gente que está en panel, voy a poner el video de salida, y hay veces que el audio está un poco alto, entonces se quieren quitar los audífonos, porque... Y la próxima semana La Covacha en Vivo continuará. Todavía no tenemos tema, pero seguramente retomaremos estos programas semanales con temas de interés. Así que si tienen alguno que quieran que tratemos, pues échenlo y lo organizamos. Hasta luego.